Los sapos de la laguna huyen de la tempestad. Los chiquitos dicen tunga y los grandes tungará. ¿Qué haremos, compañerita, con tanta gente sentada? Parecen zapallo helado de la cosecha pasada.